A continuación les narraré la historia de mi mayor temor, de mis demonios, de mi miedo más oscuro. Les hablaré de él. Mi perro se llama Tobias, pero mi familia y yo lo decimos Toby. Lo tenemos desde que nació, por tanto, desde muy pequeño aprendió a salir de casa una hora exactamente, y luego, con sus dos patitas delanteras, empuja la puerta para entrar. Ya en el interior de la casa pegaba dos fuertes ladridos para avisarnos de su llegada. Un día, las cosas no sucedieron como de costumbre, puesto que sus característicos ladridos no se hicieron presentes. Así que yo decidí esperar un poco más. Sentí que pasaban horas, pero en realidad el reloj solo marcaba unos cuantos minutos más. Por lo que opté a adentrarme en el bosque, donde era el lugar donde característicamente él andaba a dar sus paseos. La razón por la que él se adentraba en el bosque era porque nosotros vivíamos en una cabaña que papá había comprado para mamá. Algo estaba mal. Lo noté a los pocos pasos de haber entrado en este. El viento soplaba más fuerte de lo normal. Caían hojas de todo lado, tanto que yo no sabía de dónde venían. No sé si eran mis nervios por el lugar o mis deseos de encontrarlo, que con distorsión escuchaba sus ladridos, así también como unos pasos que se avecinaban hacia mí. Empecé a tener mucho miedo, por lo que decidí volver a casa en busca de ayuda. Pero al girar, quedé petrificado por la espantosa figura que se encontraba con una voraz mirada fijada en mí. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero nadie atendía mi llamado. De un momento a otro, mis piernas reaccionaron temblorosas y lentas, pero como fuera, huiría de este lugar. Cuando tropecé y caí, pensé: estúpido tronco, apareciste en el momento menos indicado. Para verlo, era el cadáver de mi perro. Era notorio que sus extremidades habían sido arrancadas. Lo extraño era que seguía llorando y ladrando asustado. La verdad, yo no podía dejarlo sufrir, por lo que terminé con su agonía y le arrojé una piedra en la cabeza. Después de esto, él me miró y desperté del sueño. Desde ese entonces, todos los días que veo una figura que desde el bosque me mira